El Ministerio Cristo Viene tiene el agrado de presentarles a ustedes el programa. Campañas a través de las naciones. Con el evangelista internacional Gille Ávila. Sea testigo visual de lo que Jesucristo hace en un mundo de incertidumbre en pleno siglo XX. La Biblia dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 1 en adelante, que en aquellos días terribles de la sequía en Israel, fue una sequía tan tremenda, ya iban como 3 años de sequía, caía una llovizna. Elías oró para que no lloviera, pero el que pidió la lluvia no fue Elías, fue Dios. Dios le dijo que lo hiciera. Era un juicio por la idolatría y la maldad de aquel pueblo. Y hacía 3 años que no llovía. Había hambre terrible en Samaria y en todo el territorio. No había nada para comer. Se morían los animales. No había hierba, nada. Y de pronto Dios le habló a Elías y le dijo: Elías, ve y busca al rey Acab, porque voy a derramar nuevamente lluvia sobre la tierra. El Dios de nosotros es el que derrama lluvia y bendición. Y cuando el pueblo se humilla a Dios y busca a Dios y obedece a Dios, hay lluvia a su tiempo. Alábelo, que él vive. Cuando el pueblo se lanza a la idolatría y a la maldad, y a la depravación y a la contienda y a la violencia, entonces las cosas se cambian. Sonríase, el Señor le ama. Bendito sea Jesús. El rey Acab había estado buscando a Elías durante los 3 años. Sabía que Elías era el culpable del asunto. Alguien se lo dijo, que Elías era el que había orado para que no lloviera. Y estaba buscando a Elías para matarlo. Y Elías se movió entonces a buscar al rey, él. Y cuando llegó noticia al rey que Elías lo buscaba, el rey se lanzó corriendo y se encontró con Elías. Y le dijo: con que tú eres el perturbador de Israel. Elías le dijo al rey en la cara: no, el perturbador eres tú y la casa de tu padre, que le han dado la espalda a Jehová y a sus mandamientos para servirle a los Baales. Alabe lo que el Señor le ama. Mire cómo un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo le habla al rey en la cara. El que sirve a Dios y tiene el Espíritu Santo no le tiene temor a nada. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando yo entré a predicar a Guatemala hace unos años, antes entró un gran líder religioso con guardaespaldas que no se podían contar de tanto. Y cuando entré yo con un grupo de hermanitos de Puerto Rico y nos íbamos moviendo entre la gente, saludando a todo el mundo, reportero, pero usted no tiene guardaespaldas. Yo dije: yo los tengo, lo que pasa es que usted no los ve. Alaba lo que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Sonríase, el Señor le ama. Gloria al Señor Jesucristo. Y el rey Acab no pudo enojarse. Ni siquiera le pudo contestar a Elías, nada. Elías estaba tan ungido por el poder de Dios que la unción de Dios rompe el yugo del diablo. Los demonios que habían acá enmudecieron cuando el siervo de Dios le dijo en la cara: tú eres el perturbador de Israel, tú, la casa de tu padre, que le han dado la espalda a Jehová y a sus mandamientos. Alaba lo que él vive. Y ahí se han ido detrás de los Baales. Mire qué mal negocio dejar a Dios para irse detrás de los ídolos mudos. Oiga, pero entiendan esto, hoy en día esa situación se repite en Venezuela, en Puerto Rico y en todos los países de la tierra. Se repite esa situación, que montones le dan la espalda a Dios para irse detrás de los ídolos. Ídolos mudos, que la Biblia dice, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Están muertos los pobrecitos. piernas y no caminan, nariz y no respiran. Esos son los ídolos. Y la gente buscando esos ídolos y de espaldas al Dios que habla, el Dios que está todo el tiempo en medio nuestro, porque Él es omnipresente, el Dios que ama a la humanidad, el Dios que quiere bendecir, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que derrama lluvia. Ese Dios es el que hay que buscar. ¡Qué ídolo! Alabado sea Dios. Ni qué imágenes. El Dios del cielo es el único que puede hacer algo por la humanidad. ¡Gloria sea Dios! Bendecido sea su nombre. Enmudeció a Acab, que buscaba a Elías para matarlo. Y cuando no pudo dar una palabra, Elías le dijo: ahora tú, vete y reúneme todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo. Le di una orden como si fuera un muchacho mandado. Alaba lo que Dios le ama. Reúneme todo el pueblo ahí en el Monte Carmelo. Le dijo, y tráeme los 450 profetas que tiene Jezabel, aquella impía que tienes ahí en tu casa. Alaba lo que Dios le ama. Y 400 profetas más que tiene Jezabel que comen a su mesa, que son profetas de los bosques. Se le profetizaban a los árboles. Alaba lo que Dios le ama. Y el rey se movió como un muñequito corriendo a hacer lo que Elías le dijo. Porque Elías no venía a hablar de su propia cuenta, ni estaba hablando en la carne, estaba hablando ungido por el Espíritu de Dios. Cuando los hombres hablan con un son de arriba del cielo, tiembla la tierra, tiembla los corazones. Alabado sea Dios, el diablo se va. Alabado sea Dios. Invocó el rey reunión de todo Israel en el Monte Carmelo, y ahí estaba todo el pueblo. Y los 450 profetas de Baal que invocaban ese nombre, y los 400 profetas de Acera, profetas de los bosques, que comían en la mesa de Jezabel. Esa Jezabel era la más mala que el diablo. Ahí estaban también. Todos en esa gran reunión, porque Elías dio una orden y se reunió todo el mundo. Fíjense la cantidad de profetas que tenía Jezabel: 450 de Baal y 400 más de Acera. Hoy en día, hermano, es lo mismo. La gente invoca cualquier cosa. Cualquier cosa. Invocan a San Judas Tadeo y a San Martín de Porres y a San Antonio. Y invocan a San Pascual Bailón. Y invocan cualquier cosa. Pero oiga lo que dice la Biblia. Oiga lo que dice la Biblia. No se enoje conmigo porque él habla la verdad. Que la verdad es la que resplandece en las tinieblas. Esa es la palabra de Dios. Oiga lo que dice la Biblia, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: porque hay un solo Dios, uno. ¿Cuánto señala para allá con un solo Dios? Un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios, uno, uno, un solo Deito, un solo Deito, un solo Dios. Dijo: y un solo mediador, uno, uno, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! Mire qué sencillo es el Evangelio. Esto no es una complicación de formas religiosas, ni de liturgias de hombres, ni de cuestión de programas de hombres. Esto es algo sencillito para que hasta los pobres entiendan. Los que tienen apenas primer grado entiendan. Porque Dios atiende primero a los pobres, los que más sufren, los que llevan la carga del sufrimiento aquí abajo, y después atiende a todo el que venga él también. Si viene el rico, lo atiende. Si viene el millonario, lo atiende. Si viene quien venga, lo atiende. Cristo dijo: el que a mí viene, no lo echo fuera. ¡Gloria sea Dios! Él por todos murió, pero es el único mediador, el único por medio del cual podemos llegar a Dios, es Cristo Jesús. No hay otra forma. Si lo busca por otra forma, está en idolatría. Si lo busca en otra forma, ha traicionado al que murió en la cruz por nosotros. Si lo busca en otra forma, ha declarado poca cosa. La sangre que bañó el madero del Gólgota, limpiando el pecado y dando vida a toda la humanidad. La vida está en la sangre. ¡Alabado sea Dios! No cualquier sangre, la sangre de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el Monte Carmelo se reunió todo Israel, el pueblo. Y los 450 profetas de Baal, allí estaban. Y Elías retó al pueblo. Y se paró frente a aquella multitud y le dijo: ¿hasta cuándo van a claudicar en dos caminos? Si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, pues sigan a Baal. ¿Pero qué hacen para allá y para acá? Primero, un rato con Dios y otro con Baal. Así está la mayor parte de la humanidad hoy en día. Claudicando entre dos caminos. Ah, sí, yo creo en Dios. Pero después invocan cualquier cosa. Santa Teresa, Santa Petra, Santa Juana. Eso es idolatría. Invocan a los muertos. Eso es hechicería. Adoración de demonios. Hermano, yo tengo que hablar de la verdad a usted porque lo amo. Tengo que hablar de la verdad porque quiero que usted se salve. Quiero hablar de la verdad porque no quiero que usted se vaya a la condenación. Uno solo se puede invocar. Y él lo dijo, invocarán mi nombre y yo les responderé. Ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Todo el que invocare su nombre será salvo. ¡Ay, salaya, sahaba! Dios hace las cosas sencillitas para que todo el mundo escape. Si no le va a quedar un nombre que invoca, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema? Que el diablo pone cuántas dudas, cuántas doctrinas, cuántas formas raras, satánicas, mortales, distintas a la palabra de Dios. Porque Satanás sabe que cuando se salen de la palabra están perdidos. Él lo sabe. Y el diablo está derrotado. Cristo en su muerte expiatoria lo derrotó, probó su culpabilidad, le quitó toda potestad. Es un enemigo derrotado. Un gran león, sin dientes y sin uñas. Alaba lo que el Señor le ama. El Señor le sacó las uñas y los dientes. Pero se mueve con un solo propósito, porque sabe que él está perdido, que ya él fue probada su culpabilidad y sabe que va para el lago de fuego y azufre. Él lo sabe. ¿Y qué hace peleando todavía si sabe que está perdido? ¿Usted sabe por qué está peleando todavía? Véngalo con cuidado. ¿Sabe por qué? Por usted. Silencio, parece que pasó un temporal. ¿Qué le pasa? Sonríase, el Señor le ama. Porque se lo quiere llevar a usted. Él dice, me voy para el lago, pero me voy a llevar esa criaturita conmigo. Me voy para el lago, pero me voy a llevar a toda esa gente que está en la Plaza de Toro. Y usted haga con el dedo así, y páselo por la nariz al diablo y diga, no, a mí no, te equivocaste, diablazo. Tengo un Cristo que te venció. Tengo un Cristo que me lavó con sangre. Tengo un Cristo que me llenó del Espíritu Santo. Tengo un Cristo que me ama. Tengo un Cristo que me da autoridad total contra ti. ¡Fuera, diablo! ¡Fuera! ¡Ay, Samaya, Seba! ¡Bendito sea el Señor Jesús! Hoy en día, hermano, hay más de 1000 religiones en la tierra, más de 1000. ¿Y qué han hecho por la humanidad? La humanidad está más perdida cada día. Y cada día hay más hambre, y más miseria, y más injusticia, y más pecado en esta tierra, y más de 1000 religiones. Que sí que no vale la pena eso. Pero hay un solo Señor Jesucristo, que da vida a aquellos que vienen a Él, y los cambia, los transforma. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas en Cristo pasaron. Todo es hecho nuevo. Nos hace nuevas criaturas. Y mientras el mundo está en guerra, y en contienda, y en escándalo, y en injusticia, y en cuestiones irracionales, los que tenemos a Cristo tenemos paz. Oígale, el mundo no tiene paz, pero yo tengo paz. ¿Cuántos de los que están aquí tienen paz? Ah, gloria a Dios. Y tenemos gozo. Y el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y el mundo no tiene eso. Porque su príncipe no da eso. Diablo no puede dar lo que no tiene. Está desesperado el pobre. Pero Cristo tiene paz. Y prometió y dijo, mi paz os doy. Mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo la doy. Alabado sea Dios. Que quiera paz, venga Cristo. El que quiera gozo, venga Cristo. El que quiera libertad, venga Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Hay gente que dice, ah, yo soy libre, yo soy esclavo de nadie. Está equivocado. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Porque es esclavo de un tentador que le hace pecar. Y no es cualquier cosa, porque la paga del pecado es muerte eterna. Pero en esta noche el libertador de libertadores está aquí. El Cristo de la gloria está aquí. Está aquí porque Él lo prometió, estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Está ahí por medio de la persona del Espíritu Santo, está pegadito ahí de cada vida. Esta es la noche, este es el momento de Dios para usted, aprovechelo. No se vaya sin Cristo aquí, por nada, sálvese en esta noche antes de que la puerta se cierre. ¡Gloria sea Dios! Y Elías retó a los hijos de Israel, ¿por qué seguís claudicando entre dos caminos? Decídanse. Si Baal es Dios, pues váyanse detrás de ese muñeco. Pero si Jehová es Dios, sigan a Jehová, que creó cielos y tierra. Y el pueblo enmudeció, no dijeron una palabra, calladitos. Y Elías dijo: traigan dos bueyes y que los profetas de Jezabel, los 450, piquen en pedazos de los bueyes, pongan leña y pongan la carne sobre la leña, pero no le pongan fuego, que invoquen a Baal para que derrame el fuego y queme el holocausto. Y el otro buey yo lo voy a picar, dijo Elías, y lo voy a poner sobre la leña. Tampoco va a prender fuego, no, va a invocar a Jehová para que derrame fuego y queme el holocausto. Le dijo al pueblo, y el Dios que derramara y respondiere con fuego, ese es el verdadero Dios. Y el pueblo dijo, bien dicho, amén. Todo el mundo estaba alerta a ver qué Dios iba a derramar fuego. Alábelo, que él vive. Ahora, el pueblo que está aquí en esta noche, entienda claro. Jesucristo nos prometió a nosotros, que estamos aquí, todos. En una ocasión dijo, fuego he venido a traer a la tierra y cuánto deseo que ella esté encendido. Sonríase que Dios le ama. Dice que todo el que está aquí en esta noche, Dios no quiere que usted sea una antorcha apagada. Dios quiere que usted sea una antorcha encendida que alumbre las tinieblas de este mundo perdido. Y para eso Jesús tiene que derramar fuego en su interior, fuego en lo profundo de su ser. Y Él lo prometió, cuánto deseo que te encienda en fuego mío, para que seas antorcha mía en esta tierra, para que seas luz del mundo y no tiniebla, para que seas hijo del día y no de la noche. ¡Alabado sea Dios! ¡Cristo te llama! Te va a encender como luz en esta tierra para que en el día que viene veas las glorias del reino celestial. Que el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios, dijo Elías. Y el pueblo dijo, bien dicho. Y trajeron los dos bueyes. Y Elías le dijo a los Baales, como ustedes son muchos, son más, yo soy uno nada más. El único profeta de Jehová que queda soy yo, ustedes son 450. Corten en pedazos ustedes primero el buey. Empiecen ustedes primero. Pónganlo encima de la leña. Y clamen a Baal para que dejame el fuego. Y los profetas de Baal agarraron su buey, lo picaron en pedazos, lo pusieron sobre la leña y comenzaron a invocar a Baal. Respóndenos, Baal. Los mudos no pueden hablar. Sonríe, si el Señor le ama. Respóndenos con fuego. Derrama fuego, Baal. Y ahí siguieron gritando desde por la mañana hasta mediodía. Y Baal parece que estaba sordo, no respondía. O estaba mudo. Y cuando al mediodía no había respuesta, ni había voz, ni nada, Elías comenzó a burlarse de ellos. Ese Elías era terrible. Le decía, griten más duro, que a lo mejor está de vacaciones. Alábelo, que él vive. Levanten la voz, que a lo mejor está durmiendo y se despierta. Y ellos gritaban más duro entonces, Y agarraban cuchillo. Miren lo que son las religiones satánicas. Agarraban cuchillo y se cortaban. Y se bañaron en sangre todo y saltaban como locos, gramando. Pero pasó las 12 del mediodía y más tiempo y no había respuesta. Y ya no resistían más y se callaron a la boca. Y Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí. Y el pueblo se movió derechito y se pegaron de Elías. Y dice que Elías reconstruyó, levantó el altar de Jehová que había sido destruido. Mi alma te alaba, Jesús. Mira lo que llega a la humanidad cuando entra en doctrinas de error, en idolatría. Se ponen ciegos. Porque el diablo pone una venda, dice la Biblia, en los ojos de la humanidad para que no vean. Y todo el que está aquí, oiga esto. No se enoje conmigo, yo le amo. Todo el que está aquí, que está en pecado, usted tiene una venda en sus ojos para que no vea la gloria del Cristo vivo que le quiere salvar en esta noche. Pero todo el que está ahí que está en pecado, todo el que está ahí que está apartado de Dios, mire, extienda la mano y haga así, diga, me quito el vendaje este y me entrego a Jesucristo en esta noche porque yo quiero ver. Solamente los que tienen a Cristo tienen vista. Alabado sea Dios, los demás están ciegos en el pecado, rumbo a la eterna perdición. Usted en esta noche está aquí, amigo, porque Dios lo ha traído a salvarlo. Ay, Samalaya, lo está aquí porque Dios le ama, amigo. Nadie le ama como Jesús. Él dio su vida por usted, derramó sangre por usted. bañó el madero del Gólgota con sangre inocente para que usted y yo pudiéramos ser salvados. Usted no se vaya sin Cristo, amigo, por nada. Usted no está ahí por casualidad. Usted está ahí en esa multitud porque Dios lo trajo a salvarlo. El Espíritu Santo lo sacó de algún lugar en este día y dijo: no vas para el cine, no vas para el deporte, no vas para la playita, no vas a ver televisión mundana, vas a oír palabra mía que te voy a dar vida para que entiendas la verdad gloriosa de mi amor hacia la humanidad. ¡Alabado sea Dios! Cristo te llama. Esta es su noche de victoria, amigo querido. Está aquí porque Dios le ama y le quiere salvar a usted para que usted escape de condenación. Bendecido sea Dios. Y ese pueblo de Dios, los hijos de Israel, que habían visto las glorias de Dios como pocos han visto jamás, habían destruido el altar de Jehová. Y Elías comenzó a levantar el altar y buscó 12 piedras, una para cada una de las tribus de Israel, y colocó las piedras y reconstruyó el altar y le puso leña encima del altar y construyó una zanja alrededor del altar. Ese Elías tenía la mente de arriba. Una zanja, todo el mundo sabe lo que es una zanja, una cuneta le llaman en Puerto Rico, al lado de lo que él vive. La construyó alrededor del altar y puso la leña y cortó el buey en pedazos y puso la carne del buey encima de la leña. Y entonces le dijo a la gente: ahora búsquenme cuatro cubos grandes llenos de agua. Y trajeron cuatro cántaros llenos de agua. Échenselo encima al holocausto, y se lo echaron encima a la carne y a la leña. Tráiganlo, llénenlos de nuevo. Los llenaron. Échenlos otra vez. Los echaron. De nuevo, échenlo. Y los echaron de nuevo. Ya el agua chorreaba por todos lados y se llenó la sangre, se llenó todo de agua. ¿Y por qué Elías hizo eso? Cualquiera que está aquí sabe que cuando se mojan las cosas no arden fácilmente. Y Elías le quería mostrar a la gente lo grande que era el Dios del cielo, que no solo iba a derramar fuego, sino que húmedo, mojado, empapado, iba a arder todo aquello. Alaba lo que él vive. Así es la obra de Dios, que cuando parece imposible, Dios lo hace. Y todo el que está aquí, entiéndalo, si usted viene a Cristo y el Señor derrama ese fuego vivificante sobre usted, van a arder todos los problemas que usted tiene, van a arder todas las tribulaciones, van a arder todas las trampas satánicas que le envuelven y le deprimen y le atribulan. Todo va a arder bajo el fuego del Cristo vivo. ¡Alabado sea Dios! Y entonces Elías invocó a Jehová y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, respóndeme, para que este pueblo vea que tú eres Dios sobre Israel y que yo soy tu siervo y que lo que hago, lo hago por orden tuya. Ay, eso es un reto. Que tú, el que está aquí, que es siervo de Dios, lo que haga, hágalo por orden de arriba, no lo haga por su cuenta. Porque los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y volvió y clamó: respóndeme, Jehová, que este pueblo vea que solamente tú eres Dios y que tú has tornado el corazón de ellos a él de nuevo. Alábalo, que él vive. ¡Gloria sea Dios! Y la Biblia dice que de pronto descendió aquel aguacero de fuego de arriba y ardió el holocausto y ardió la madera que estaba en el holocausto, toda la leña, y ardió la carne del toro, pero ardieron las piedras que estaban abajo y se disolvieron. Sonríase, el Señor le ama. Ese no es cualquier fueguito. Y dice que era tan grande el fuego que las llamas lamían el agua que estaba en la zanja alrededor del holocausto. Ardió todo. El pueblo tembló, se tiraron de rodillas, pusieron la cabeza en el suelo y gritaron: verdaderamente Jehová es Dios, Jehová es el Dios, alabado sea su nombre. Y en esta tarde lo gritamos aquí: solo hay un Dios verdadero, uno solo. Y ese Dios envió a su Hijo Jesucristo, un Salvador, un solo Salvador. Dígalo bien, uno solo, uno, no hay dos, ni tres, ni cuatro. Amén. Ese Dios, ese Jehová, Dios de Israel, envió a su propio Hijo Jesucristo, que desde el principio estaba con él, para morir por nosotros en cruz, derramar sangre que limpió el pecado, hacer expiación por nuestra falta, redimirnos. En el pecado estábamos vendidos a Satanás. Oiga eso, que hay cosas que no son lindas en el Evangelio, pero son verdades que hay que hablarlas. Vamos a repetir eso por si acaso no le gustó. Sonríase, que Dios le ama. Todo el que está en pecado, creyéndome yo que estaba hundido hasta la nariz, estamos vendidos a Satanás en nuestro pecado. Pero Cristo nos redimió. Quiere decir, nos compró otra vez, nos sacó de las garras de ese león satánico y nos puso en las manos del Dios del cielo. Cambiamos de dueño. Alabe lo que Él vive. Alabe lo que Él vive. Y ese es el Evangelio, una buena noticia de que usted en cuanto venga a Cristo cambia de dueño. Ya no es propiedad de las tinieblas, ya no es propiedad de la condenación, ya no es propiedad del infierno, ya no es propiedad de Satanás asqueroso, mentiroso y depravado. Ahora es propiedad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esta es la noche gloriosa en que hay una noticia para usted. Cristo le ama, Él murió por usted, no tiene que perderse. Él pagó el precio por su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios, oígalo, no hay que meterse piedras en los zapatos, ni cargar una cruz de madera al hombro 3 kilómetros, ni ayunar 50 días. No es ninguna obra la que quita el pecado. El pecado fue quitado ya, óigalo, sonríase, el pecado fue quitado ya por Cristo Jesús, el Hijo de Dios, porque por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Bendito sea tu nombre. Y sí, que la maldición más grande que hay en esta tierra no es la violencia, ni todo el tipo de pecado terrible que hay aquí abajo. La maldición más grande es el pecado, sea lo que sea. Pequeño o grande, abundante o poco abundante. La maldición más grande aquí abajo es el pecado. No es la inflación ni el hambre. El pecado que mata a los seres humanos espiritualmente, los envía a la condenación. Y eso que es la maldición más grande, ya fue quitada por Cristo Jesús. No es que la va a quitar, la quitó ya. Que tiene que venir a él y reclamar lo suyo. Usted tiene derecho, él por todos murió. Aquí no hay excepción de personas. Aquí ni blanquitos ni negritos. Sonríase, que el Señor le ama. Aquí no es cuestión de los cultos o los incultos. Aquí no es cuestión de los inteligentes o los brutitos. Sonríase, que también está aquí. Aquí es cuestión de fe en Cristo Jesús, fe en el Cristo vivo. Y instantáneamente te recibe y te perdona. Y pasas de la muerte a la vida. Gloria sea a Dios. Este es el momento de Dios para usted, aprovechelo. Momento de Dios para usted, traído aquí para ser salvado. No le dé la espalda a su Salvador por nada en esta noche gloriosa. Descendió el fuego de Dios y ardió todo, y el pueblo cayó de rodillas. Jehová es el Dios. Se olvidaron los Baales. Jehová es el Dios. Y cuando el pueblo se humilló y gritó, Elías dijo: agarren los 450 profetas de Jezabel. Y la gente agarró los 450 profetas. Llévenmelos abajo, al arroyo. Lo llevaron al arroyo. Bajó Elías y le cortó el cuello todo. Elías era delicadísimo. Alaba lo que él vive. Los degolló a todos. Arrancó la idolatría de Israel. Pero oiga, eso era en el Antiguo Testamento. Ahora no es así. Ahora estamos en la dispensación de la gracia, que es la dispensación del amor. Donde de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Ahora estamos en la dispensación del cristianismo, donde amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alaba lo que Él vive, y a Dios sobre todas las cosas. Es muy distinta a aquella edad de la ley ahora. Elías le cortó el cuello a todos los profetas, se acabó la idolatría. Sin cuello a todos los profetas. Al cementerio y para el infierno. Alá, lo que Dios le ama. Es terrible. Pero ahora no es así. Ahora oramos por nuestros enemigos. Ahora amamos a nuestros enemigos, aunque les duela la carne esta. Abrazamos a los que nos aborrecen. Los perdonamos. Porque si usted no perdona al que le ofende, Dios tampoco le perdonará a usted sus pecados. Bendito sea el Señor. Que sí que estamos en una dispensación distinta. donde Cristo ya mostró cómo es que hay que moverse, que muriendo en la cruz, asesinado por aquella multitud de gente terrible y cruel, oró por ellos: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es verdad que atacamos todavía, pero atacamos al diablo, no atacamos a la gente. Degollamos al diablo, le cortamos la cabeza con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, al diablo, que él vive. Ahora peleamos contra potestades, porque ahora nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, espíritus malignos de los aires, Satanás, contra ese peleamos. Y ese es espíritu, hay que pelear con armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar la fortaleza. Nosotros nos gozamos cuando vimos que anoche 700 hermanos están en este ruedo ahí, toreando al toro más terrible que hay aquí abajo, que es el diablo. Al diablo, que el Señor le ama. Le sacaron los cuernos y le tumbaron las patas y el rabo. Al diablo, que él le ama. Por eso en esta noche sabemos que hay bendición grande aquí, que el Espíritu Santo se mueve aquí, que ángeles del cielo se mueven ahí, que el Espíritu de Dios con sus ángeles poderosos está ahí para un culto grande, un culto gigante, salvación de multitud de personas. Ahí en esa grada, en esa multitud, hay miles de personas que no son salvas, miles de personas que están perdidas en el pecado, pero Dios le ama, le trajo aquí a salvarle. Esta es la noche de su victoria. Viene a Cristo y en el segundo que viene a Cristo, te perdona, te lava con sangre. Y comienza una nueva vida con Él. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que después que Elías acabó con todos los profetas de Baal, llamó al rey Acab. Me imagino que Acab estaba temblando y me corté el cuello a mí también. Le dijo: Acab, sube y come y bebe, porque siento sonido de gran lluvia. Hacía 3 años y algo que no llovía. Y Acab subió como corderito, obedecía todo el día, subió arriba y empezó a comer. Y a comer y a beber. Pero mientras el rey comía y bebía, Elías se subió a la cumbre del Carmelo y se arrodilló arriba en la cumbre de la montaña y puso la cabeza en el suelo y comenzó a orar. Mientras uno comía y bebía, el rey de Israel, el profeta de Dios, oraba y reclamaba a Dios la bendición. Y llamó al jovencito que le servía y le dijo: vete allá al mar y mira a ver lo que ve. Él fue y vino, no ve nada, vi. Nada, un cielo despejado. Bebé 7 veces más, le dijo. Alábalo, que él déjame. Y ahí se fue el siervo. 7 veces, y a la 7ª vez volvió. ¿Qué viste? Vi una nubecita blanca que sube del mar del tamaño de la palma de mano de un hombre. Dijo: corre y dile a Cap que prepare sus caballos y vuele antes que se mojen. Mi alma te alaba, Jesús. Porque viene gran lluvia. Y el siervo corrió donde Acab. Que dice Elías que viene lluvia grande. Que avance, prepare su caballo y vuele delante de la lluvia. Y cuando Acab preparaba su caballo, se puso el cielo negro. Y truenos y relámpagos corrían por el espacio. Y de pronto una lluvia terrible comenzó a caer. Y Acab arreó su caballo y iba que volaba. Alaba lo que él vive. Se le olvidó a Elías que estaba atrás. Ni siquiera mandó, busquen a Elías para darle transportación. Nada, se fue. Pero cuando Acab iba adelante con su caballo y creía que Elías se había ahogado en aquel diluvio, el Espíritu de Dios vino sobre Elías. Y lo ungió. Y dice que Elías se ciñó los lomos, se paró de chito. Y salió corriendo y le pasó por el lado a los carros de Acab y a los caballos como si fuera un cilindro. Alaba lo que el Señor le ama. Y se le puso al frente y ahí iba Elías. Toda la carrera hasta la ciudad de Jezreel, donde estaban esperando. Elías al frente. Los de Cristo siempre están al frente. Alaba lo que le ama. Y a usted le parece que ve unos pequeñitos por ahí, humildes, que no parecen gran cosa, pero están al frente de batalla. Con su clamor, con sus ayunos, con su súplica, con su intercesión, están siempre al frente de la batalla. Son los que hacen posible que los países tengan alguna victoria. Alaba lo que él vive. Por eso es que todo el mundo tiene que estar alerta en el Evangelio para combatir las potestades satánicas que quieren destruir los países. Hay potestades malignas, diabólicas, terribles, que quieren hundir a Venezuela. Pero aquí hay un pueblo que sabe orar. No le tome mucho cariño a las rodillas esas que usted tiene. Doble esas rodillas y ore. Levántese de madrugada a clamar por este país, a interceder por este país, y usted verá que todo cambia. Usted verá que todo cambia. Elías oró arriba en el Carmelo y hacía 3 años que no llovía y cayó un diluvio. ¡Alabado sea Dios! Y si todo este pueblo grande de Dios que hay aquí, en este Venezuela, comienza de madrugada a orar y a gemir, y me concierto con la multitud que está en su casa, y todos los pastores en esa batalla, y todos los siervos de Dios en esa batalla, caerá un diluvio grande de lluvia de bendición sobre Venezuela. ¡Alabe lo que Él vive! Te cortarán el cuello a los baales. Sonríase, que el Señor le ama. Estamos hablando de poderes espirituales, potestades satánicas que quieren el mal para este país, y usan cualquiera que se ponga en las manos para destruir, deshacer y arruinar este país. Pero Dios ve que hay un pueblo aquí que ama, que lo ama a Él de verdad. Esto no es cuestión de religión, hermano, si cualquiera tiene religión. Yo tenía religión en una época que estaba más muerto, más perdido que el diablo. Sonríe, si el Señor le ama. Esto no es religión, esto es Cristo en el corazón del ser humano. Aquí hay que humillarse a Dios. Yo no me quería humillar a nadie. Yo era una estrella en el deporte en mi país. Campeón de levantamiento de pesa, peso medio por años y años. Mister Puerto Rico y Mister Norteamérica en fisicultura. Y jugador de béisbol clase A y doble A, que bateaba sobre 300 y 400 todas las temporadas. Me conocía todo el mundo en el país. No me quería humillar a nadie. Había soberbia en mi corazón. Pero para tener la salvación que tengo, me tuve que doblar, bien doblado delante del Señor, y decirle: dejo el deporte, dejo mi profesión, dejo lo que tenga que dejar, hago lo que sea, pero sáname esta artritis que me pudrió la rodilla. Ahora lo que Él vive. Y el deporte no me pudo sanar, ni los médicos me pudieron sanar, porque era el triste, incurable. Pero Jesucristo me tocó y me sanó. Y aquí estoy, 29 años con Él, feliz como nunca antes. ¡Alaba lo que Él vive! ¡Cristo es la respuesta! Él era un profesional, profesor de biología y de química. Graduado de premédica de universidad. Eso no salva tampoco. No se endiose ni se crea que usted es gran cosa porque tiene gran cultura. Nada de eso salva. Gente culta está en el infierno por millares hoy en día. Cristo es el único que salva. Humíllese a Él, dóblese delante de Él, abájese delante de Él, y Él lo levantará. Alabado sea Dios, acérquese a Él y Él se acercará a usted. Gloria sea su nombre. Solo Cristo es la respuesta para el bienestar de Venezuela. Solo Cristo es la única esperanza de este país. Nadie más puede hacer nada. Y los que quieran hacer algo, tienen que agarrarse de Cristo y decirle: ayúdame tú. Si tú no me ayudas, no voy a poder. Entonces Dios los va a usar. ¡Alabado sea Dios! ¡Sébala! Hay poder en Jesucristo. Cuando se peleaba la guerra terrible en los Estados Unidos por la liberación de los esclavos, una guerra hermano contra hermano, los americanos del sur contra los del norte. Miren cómo se mueve el diablo, poniendo hasta la gente del mismo país a pelear. No se dejen engañar ni caigan en un lazo como ese. Él se peleaba por libertar los esclavos. Y Lincoln, que era el presidente en esos días, era un cristiano ferviente. No era un cristiano nominal con muchos evangélicos que vivía. Era un cristiano de oración, de fe. Y cuando llegó el día de la batalla decisiva, para perder la guerra civil o ganarla y libertar a los esclavos, un general vino donde Lincoln y dijo: usted estará preocupado, señor presidente. Él dijo: yo no. ¿Y cómo es posible si esta batalla es decisiva? Si perdemos esta batalla, hemos perdido el esfuerzo. No, yo no estoy preocupado, porque yo estuve horas y horas encerrado en esa habitación orando a mi Dios, hasta que descendió el Espíritu Santo y me dijo: ya tienen la victoria. Así que, general, váyase tranquilo y no permita que le vaya a dar úlcera ni ninguna otra cosa, que está la victoria en manos de nuestros muchachos allá en esa última batalla. Y así fue. Hombres de oración, cuando están frente a los países, gobiernan en justicia y traen bendición y traen libertad a los pueblos y traen crecimiento económico y acaban con la inflación y acaban con todo. Pero sin mí, nada podéis hacer, dijo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Amén. ¡Ay, de asada! ¡Ay, santo! El Espíritu de Dios me dice que en la transmisión radial hay gente escuchando, que este mensaje es para ellos, en altas posiciones en este país. escuchando que este mensaje es para ellos, para que se doblen y metan las rodillas delante del Señor. Ayúdame a traer bendición a este país. Y Cristo te va a ayudar, sí, te va a ayudar. Óyelo, que estás oyendo ahí. Óyelo, que estás en victoria grande para esta Venezuela. Y usted es el instrumento que Dios ha puesto, pero sin Dios no puede hacer nada. ¡Uy, Samaya, sal y acerra! ¡Aleluya! ¡Poderoso Jesús! Un solo hombre, uno, Elías, más rústico que nadie, libertó a Israel de la idolatría, que es uno de los yugos más grandes que hay sobre la humanidad hoy en día, que respira muerte. Un solo hombre lloraba, que clamaba a Dios, que ayunaba. Hoy en día es igual, los que quieren hacer algo por los países tienen que orar y clamar a Dios que los ayude. Sin Dios no podrán hacer nada, aunque tengan buenas intenciones, como hay mucha gente que tiene buenas intenciones. Pero sin Dios no podrá hacer nada. Alaba lo que le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Pero con Dios todo es posible. Y lo que parece imposible y parece irremediable, con Dios sí hay posibilidad. Pero hay que buscar de todo corazón al Señor. Esta es la religión muerta del mundo. Esto es una amistad con el Dios del cielo que demanda, cuando me busques con toda tu alma y con todo tu espíritu, yo seré encontrado. ¡Glorias a Dios! Y oiga lo que dan aquí, esto con cuidado. Y terminamos. Oiga con cuidado. Lo lindo del Evangelio es que cuando alguien se convierte de corazón y comienza a buscar, tiene una promesa. Será salvo tú y tu casa. En todas las épocas Dios ha tenido siempre planes para salvar la familia completa. Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios de unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad que forma nuestro Dios, son una sola cosa. Están unidos ahí en todo propósito, en toda acción, son una sola cosa. Bendito sea Dios. Y cuando se convierte uno, reclame a su familia que Dios está para salvarlo. Cuando vino el diluvio, que la humanidad estaba corrompida, depravada, y Dios dijo, voy a destruir toda la carne sobre la tierra. Apareció un hombre que andaba con Dios, Noé, que amaba más a Dios que a su vida. Y Dios le dijo, construye un arca para que escape, que tú eres el único que me agradas allá abajo. Y Noé construyó el arca, pero cuando entró, entró su mujer. Y entraron sus tres hijos, y las esposas de los tres hijos, la familia de ocho, todos se salvaron. Y en Jesucristo ese es el plan. El apóstol Pablo lo predicó. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De todos los padres y madres que están aquí en esta noche, oiga, padre y madre, que no han aceptado a Cristo, en los días de juicio que vienen, porque vienen días terribles de juicio por la maldad y el pecado de esta tierra, millares de hijos de pecadores perecerán. Pero si usted, padre y madre, acepta a Cristo y comienza a vivir para Él, sus hijos escaparán. Póngale, padre y madre, un seguro de vida a sus hijos en esta noche. Avance, padre y madre, que está perdido. Póngale ese seguro de vida a sus hijos antes de que se pierda usted y ellos. ¡Corra hacia Él! Bendito sea Dios. Había una mujer que vivía para Dios como pocas han vivido. Llena del amor de Dios, llena del Espíritu Santo. Tenía 9 hijos. Se fueron convirtiendo poco a poco uno tras otro, lo que Dios ha prometido. Y cuando llegó el momento de ella partir con el Señor, estaba a punto de irse ya. Un doctor cristiano que siempre estaba con ellos, llamó a los hijos, a todo aquel ejército, 9 hijos, 9 varones. Pasen a la habitación, despídense de su mamá, que si le queda una hora de vida es mucho. Los hijos entraron todos, amaban todos a su mamá. Todo, y se pusieron alrededor, se colocaron alrededor del lecho. Y la madre moribunda dice que le agarró la mano al hijo mayor. Se le apretó y le dijo, hijo mío, cuánto te he amado y cuánto nos hemos gozado aquí abajo en esta tierra, especialmente cuando te convertiste al Señor, que comenzamos a servirle a Jesús en la iglesia. Cuántas experiencias, cuántas bendiciones. Le dijo, pero ahora yo me voy. El Señor está aquí, me está esperando. Estoy a punto de irme con Él, pero no me voy a despedir de ti, le dijo. Solamente te voy a decir una cosa. Buenas noches, mi amor. Te veré en la mañana. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que le ama. ¡Gloria a Dios! Bueno, ¿de qué hablaba esa mujer? No te voy a decir adiós, no voy a despedir de ti. Nos veremos en la mañana. ¿De qué hablaba? La mañana gloriosa de la primera resurrección. Resurrección de los creyentes de Jesucristo, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, saldrán de los sepulcros y se elevarán por el aire al encuentro del Señor. ¡Alaba lo que Él vive! Y vino el segundo hijo y le agarró la mano y se la apretó. Hijo querido, ¿cómo te he amado? ¿Cuántas experiencias tan lindas tuvimos en el Señor? ¿Cuántos años sirviéndole juntos? Solamente te voy a decir a ti también, buenas noches, mi amor. Te veré en la mañana. Y uno a uno se fue despidiendo de la misma forma, a todo lo mismo. Pero llegó el menor, era el último. Y lo agarró. Hijo mío, creo que te he amado a ti más que a ninguno de los demás. Quizás porque eres el más joven. ¿Cuánto te he amado? Pero ahora estoy a punto de irme con el Señor y a ti solamente te puedo decir esto. Adiós, hijo mío, adiós. No los veremos jamás. Mira, el muchacho sacó un grito. Se tiró al piso. Madre, no puedes partir en esa forma. ¿Cómo es posible? A todos le dijiste, buenas noches, mi amor, te veré en la mañana. Y a mí me dice, adiós, hijo mío, adiós. No los veremos jamás. Ella dijo, hijo mío, porque tú eres el único de mis hijos que se ha negado a servirle a mi Cristo. Y yo estoy a punto de partir y me voy con el Señor. Y tú partirás luego, pero irás a otro lugar. Yo no estaré allí. Jesús no estará allí. Por eso te vuelvo y te digo, adiós, hijo mío, adiós. No nos veremos jamás. Y el muchacho dijo, no puedes partir de ninguna manera hasta que esto no cambie. Y puso la nariz en el suelo y comenzó a gritar, Señor, perdóname, sé que soy un irresponsable, sé que no te he servido, sé que no te he amado, pero yo quiero que me salves antes que mamá se vaya, yo quiero que me perdones y tengas misericordia de mí. Y los demás hijos convertidos se tiraron de rodillas, Señor, ahora es, aprovechalo ahora, antes de que mamá parta, dale esa alegría a mamá antes de irse, salve ese cabezón antes de que mamá se vaya, alabado sea Dios, amaleya, salva. Y de pronto el muchacho se saca un grito, madre, lo siento, ha entrado, está aquí adentro en mi corazón, siento paz, siento salvación. ¡Gloria a Dios! Y la madre moribunda, débil, ya no tenía fuerza ni para apretar la mano, le agarró débilmente la mano y le dijo, hijo mío, ahora también puedo decirte a ti, buenas noches, mi amor, te veré en la mañana. Y yo le quiero decir a todo el que está aquí, óigalo bien, todo el que está aquí que está perdido, todo el que está aquí que está en pecado, todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo, todo el que está ahí que fue creyente y se apartó, óigame bien, arrepiéntase en esta noche, conviértase a Jesús, comience a vivir para Él, que nos veremos pronto en la gloriosa mañana de resurrección. Cuando los muertos en Cristo resucitarán y se irán. Y nosotros vivos que estemos llenos del Espíritu, nos levantaremos también y volaremos con ellos hacia el cielo al encuentro con Jesús. Y la Biblia dice, y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos pues mutuamente con estas palabras. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Cada hermanito y cada amado amigo, amigo querido, ponga su mente, su comunión con el Señor. Padre, he predicado tu palabra. He predicado sabiendo que tu palabra es la única verdad en esta tierra perdida. La única esperanza de la pobre humanidad. He predicado sabiendo, Padre, que tu palabra nunca torna atrás vacía. Por eso te pido en esta noche, Padre bueno, te pido en esta noche, Padre mío, que salgan aquí abajo en la tierra pidiendo sobre cualquiera cosa que pidieren, la recibirán de nuestro Padre Celestial. Quiere decir que tú estás comprometido en tu palabra. Y creemos que tú lo haces y la gloria te la vamos a dar solamente a ti. Bendito sea Dios. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, reprendo todo espíritu del diablo que liga vidas que han oído la palabra. Rompo el yugo satánico que oprime las almas. En el nombre de Jesús, echo fuera todo demonio que impida. En el nombre de Jesús, proclamo liberación para los oprimidos. Por tu palabra pido y creo. Estoy bien seguro, Padre bueno, que lo hemos recibido. Aleluya. Amado, que ves esta campaña por televisión, acepta a Jesucristo ahora y en tu casa. Que en el segundo que lo aceptas, Él te perdona, su sangre limpia tu más mínimo pecado. E inmediatamente comienza a congregarte en una iglesia que te enseñe la Biblia como está escrita, para que te bauticen en las aguas, te llenes del Espíritu Santo y tú seas también un testigo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Recíbelo en tu casa, amigo, que esta es la noche de tu salvación. ¡Gloria a Dios! Todas las personas que están enfermas y están viendo a través de la televisión, que seguro que Dios le va a sanar, y estén ahí bien pegaditas a la pantalla y ponen su mano ahí sobre la pantalla, estén seguros que Dios les sana. Cuando oremos por los enfermos aquí en esta campaña, en el nuevo circo de Caracas, Venezuela. Gloria al Señor Jesucristo. Los que están viendo por televisión, pongan la mano ahí sobre la pantalla, que vamos a orar por sus enfermedades. Crea que se sana, que Jesús prometió que la oración de fe sanaría al enfermo. Padre, mira lo que están viendo por televisión. Ahora mismo, Padre, en mi nombre echarán fuera demonios. Reprendo todo espíritu que me dan esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús. Toque esos cuerpos, Señor. Créale tejidos nuevos. Créale órganos nuevos. Arranca de raíz todo síntoma que quede. No importa la enfermedad. Están sanos por tu palabra. Para tu gloria, Padre, y por su llaga. Fuiste sanado. Por esa palabra están sanos. La gloria es para ti, Señor. Amén, bendecidos a Dios. Aleluya. Tenía hipoglicemia y me daban uno y dos desmayos semanales. Pero en aquella oportunidad no pude testificar porque mi páncreas no se veía. Yo tenía que esperar lo que el médico dijera. Y estaba loca por testificar lo que Dios hizo en mí. El Señor me sanó en el año 78 cuando usted vino. Y mi páncreas está completamente sano. ¿Qué? Gloria a Dios. Fíjense que Dios reconstruye, restituye cualquier órgano en un segundo. Y nos gozamos que la sanó en 78 y fíjense, hace como 9 años de eso y ahí está ella testificando su sanidad. El que permanece en Cristo, Dios lo mantiene sano. Permanece. Y anoche vine, aunque la noche estaba de agua, vine con, tenía una bronquitis tremenda y gloria a Dios, el Señor me sanó. Estoy perfectamente bien, para la gloria de Dios. Anoche vino con la bronquitis. Anoche vine con la bronquitis y estaba el día de agua y yo decía, Señor, si llueve me va a hacer daño y después dije, esto es poca fe. Yo me voy en el nombre de Jesús y el Señor me sanó. Qué lindo Jesús. Entonces, hace 4 o 5 días estuve aquí y noté la diferencia, que estaba yendo bien y se me había despejado toda la cabeza y todo. Entonces, no pude volver, pero estaba ya por certificar el milagro. Gracias a Dios y gracias a Dios. Y ¿cuál oído era, hermano? Era este. ¿Y hacía cuánto tiempo que no oía por ahí? 37 años. ¿Tape que estaba bueno? Sí. ¿Este estaba bueno? Sí. Tape ese con la mano. Así, cúbralo bien. Repita lo que yo le diga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cristo. Cristo. No, ya estás muy loco. Y ahora no te oigo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cristo. Cristo. Jesús. Jesús. Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cantas en gloria al Señor. ¿Qué tenías? Me selló las muelas el Señor. ¿Cómo las tenía? Aquí no tenía nada, hermano. No estaba. Ahí no tenía nada, nada. Abre la boca ahí. Baja un poquito de aquí. No tenía nada. Y ese material que resplandece ahí, ¿cuándo apareció? El Señor lo puso, hermano. Yo me sentía en tierra entera. Y ayer que llegué de aquí, me enjuagué y me vi que es esto. Gloria a Dios, le dije yo. Señor, yo te doy gloria y honra, porque a Él le debemos de dar la gloria. Qué bueno. Abre bien la boca para que salga la... Mire, hermano, eso está lleno ahí, ese material resplandece. Una platificación que cruza la muela de un lado a otro. Y es una belleza porque es un material resplandeciente de una pureza extraordinaria. ¿Una fue o fue más de una? Fue en varias, dicen que aquí arriba. También. ¿Usted no tenía ninguna platificada? Las de arriba, hermano, pero no con ese material, hermano. Sí, porque déjeme ver, abre bien para yo ver cuántas veo. Ahí hay una, abajo. Voy a ver arriba. ¿Cuál es la de arriba, hermano? La luz aquí fantástica. Tengo que mirar para acá porque si no lo veo. Sí, ahí tiene otra. Gloria a Dios. Y acá tiene otra. Y ahí tiene otra. Yo veo cuatro que puedo contar ahí. Hasta la gloria a Dios. Pero la de abajo es gigante, es muy grande y muy resplandeciente.